piensas que eres mejor que otra persona. ¡Ese es tu error! Hablas de iguales sin saber que solo tratas de imponer tu visión de la realidad. Dime si eso no es maldad. Cuando te vayas a acostar con la total tranquilidad, juzgas que es justo conservar tu superioridad moral. Si te piensas que eres mejor que otra persona, ese es tu error. Si te piensas que eres mejor que otra persona, ese es tu maldito error.